Vamos a ver algunos puntos importantes todavía de la encíclica. La primera parte tiene muchas referencias bíblicas. Hace referencia a la caridad, especialmente a la vocación de la mujer para vivir la caridad. La dignidad de la mujer se relaciona íntimamente con el amor que recibe por su feminidad y también con el amor que a su vez ella da. Así se confirma la verdad sobre la persona y sobre el amor. Sobre la verdad de la persona se debe recurrir una vez más al Concilio Vaticano II. El hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Esto se refiere a todo hombre, como persona creada a imagen de Dios, ya sea hombre o mujer. La afirmación de naturaleza ontológica contenida aquí indica también la dimensión ética de la vocación de la persona. La mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás. O sea, el amor de Dios llega a cada persona humana, varón y mujer, y la persona se realiza amando a los demás. Esto tiene su explicación especial, su dimensión especial en la vocación de la mujer, que expresa de una manera propia el amor, especialmente la donación de la vida humana. Si la dignidad de la mujer testimonia el amor que ella recibe para amar a su vez, el paradigma bíblico de la mujer parece desvelar también cuál es el verdadero orden del amor que constituye la vocación de la mujer misma. Se trata aquí de la vocación en su significado fundamental, podríamos decir universal, que se concreta y se expresa después en las múltiples vocaciones de la mujer, tanto en la Iglesia como en el mundo. La fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une a la conciencia de que Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir, el ser humano. Naturalmente, cada hombre es confiado por Dios a todos y a cada uno. Sin embargo, esta entrega se refiere especialmente a la mujer, sobre todo en razón de su femineidad, y ello decide principalmente su vocación. O sea, la mujer contribuye a la realización de la vida humana, especialmente a través de la caridad. Ahora, la caridad surge de la fe, explica la fe y fundamenta la esperanza. Por eso la vocación de la mujer, siendo vocación especial a la manifestación de la caridad, es una vocación teologal. O sea, es una vocación a vivir las virtudes teologales desde la caridad, desde el primado de la caridad. O sea, manifiesta especialmente el primado de la caridad, que por supuesto se realiza en toda la vida humana, incluso en los ángeles, que no tienen condición de varón o mujer, porque son criaturas puramente espirituales. Pero en la vocación de la mujer está especialmente presente la llamada a dar testimonio visible de la caridad, que es la primera de las virtudes. Esta es la raíz de las vocaciones particulares que se dan también en la vida de las mujeres. Después hace referencia a la mujer por excelencia, la Virgen María, que es madre de Dios. Así llegamos a las dos dimensiones de la vocación de la mujer que ya hemos mencionado. Hagamos ahora objeto de nuestra meditación la virginidad y la maternidad como dos dimensiones particulares de la realización de la personalidad femenina. A la luz del Evangelio, éstas adquieren la plenitud de su sentido y de su valor en María, que como virgen llega a ser madre del Hijo de Dios. Estas dos dimensiones de la vocación femenina se han encontrado y unido en ella de modo excepcional, de manera que no ha excluido la otra, sino que se ha completado admirablemente. La ha completado admirablemente. Porque esta es la vocación sobrenatural de la Virgen María, que expresa de algún modo en su humanidad la plenitud de gracia sobrenatural. La virginidad y la maternidad coexisten en ella sin excluirse recíprocamente ni ponerse límites. Es más, la persona de la Madre de Dios ayuda a todos, especialmente a las mujeres, a vislumbrar el modo en que estas dos dimensiones y estos dos caminos de la vocación de la mujer como persona se explican y se completan recíprocamente. El hombre, varón o mujer es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, es decir, es una persona, es un sujeto que decide sobre sí mismo. Al mismo tiempo, el hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Todo esto está en la Constitución Gaudium et Spes del Vaticano II. Se ha dicho ya que esta descripción, que en cierto sentido es definición de la persona, corresponde a la verdad bíblica fundamental acerca de la creación del hombre, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios. La maternidad es fruto de la unión matrimonial de un hombre y una mujer, es decir, de aquel conocimiento bíblico que corresponde a la unión de los dos en una sola carne. De este modo se realiza por parte de la mujer un don de sí especial, como expresión de aquel amor esponsal mediante el cual los esposos se unen íntimamente para ser una sola carne. El conocimiento bíblico se realiza según la verdad de la persona sólo cuando el don recíproco de sí mismo no es deformado por el deseo del hombre de convertirse en dueño de la esposa, él te dominará, o por el cerrarse de la mujer en sus propios instintos, hacia tu marido irá tu apetencia, que son las dos penas que están en la Sagrada Escritura por el pecado original. O sea, por parte de la mujer es una pena tanto el deseo que no puede ser adecuadamente saciado, si no es en el orden espiritual, cuanto la dominación. O sea, por un lado la mujer tiende al hombre como alguien que le da una plenitud que no está fundamentada, porque está imaginada, cuando se basa sobre el pecado original, o sea, sobre la naturaleza caída. La mujer no conoce al hombre. Porque eso cambia con la gracia. Eso cambia con la gracia. Es lo que Entonces, no tiene que antes de pasar. la gracia, ese deseo corresponde a una imaginación, a una ilusión, que es una ilusión en la cual interviene el demonio también, porque fácilmente, porque como decía Dionisio, y lo citamos en el retiro, el demonio produce ilusión y produce temor. Entonces, Esa condición afecta de una manera especial a las mujeres después del pecado original, como una pena propia. Al hombre le afecta otra pena y también otras tentaciones diabólicas relacionadas con el trabajo, etcétera, con la desesperanza. Aquí se trata de un deseo que se fundamenta en la imaginación y que por tanto es perturbador, porque no se manifiesta, no se apoya sobre la realidad. La realidad la conoce solamente la inteligencia, ¿no? La imaginación no conoce la realidad. La imaginación simplemente reproduce algunas percepciones que han tenido los sentidos externos, que no están en contacto con la realidad en sentido propio. Los sentidos externos conocen las cualidades sensibles, que no son la realidad, sino algún aspecto particular de la realidad. La realidad como tal la conoce la inteligencia. Entonces, cuando no se llega a la inteligencia, no hay verdadero conocimiento. Y eso es tanto para el hombre como para la mujer. Ahora, por parte del hombre es la dominación que no tiene en cuenta la persona. Y eso no es conocerla, porque es usarla, pero no es conocerla. Y viceversa también, es un deseo que no tiene fundamento real, sino que corresponde más bien a la imaginación. Y por eso esos desencuentros que son tan frecuentes hoy. Porque no hay una unión fundamentada en la realidad, que se conoce con la inteligencia. Las personas no se conocen realmente. La unión, como dice la Sagrada Escritura, es conocimiento. La maternidad es fruto de la unión matrimonial de un hombre y una mujer, es decir, de aquel conocimiento bíblico que corresponde a la unión de los dos en una sola carne. De este modo se realiza por parte de la mujer un don de sí especial. Es decir, si no hay comunicación al nivel intelectual, no hay comunicación humana propiamente hablando. Es una comunicación superficial, aunque llegue al aspecto sexual, pero no es comunicación humana. Hay más división que comunicación. En cambio, cuando hay unión en la inteligencia, hay verdadera comunicación humana. El problema es que esa unión en la inteligencia, a su vez, requiere la fe. Porque, de otra manera, ni siquiera se garantiza la verdadera unión. Porque vemos en el conjunto de la sociedad cómo muchas veces el ejercicio de la inteligencia sin la fe más divide que une también. Todas las ideologías, etcétera, dividen a los hombres, no los unen. Y además la unión es muy difícil, digamos. Es muy difícil, es muy difícil. Porque somos distintos, individuos distintos, o sea, es muy difícil. Y si no está ese nivel universal, porque la inteligencia conoce lo universal. Entonces, cuando la inteligencia de los dos se conocen, se unen en la misma realidad universal, superan las diferencias. Si no está la referencia a la universalidad, las diferencias permanecen y se acentúan con el tiempo, porque los dos evolucionan y las diferencias son más grandes. Porque esas diferencias consisten en una acumulación de datos sensibles que por naturaleza son particulares. Entonces, cuanto más experiencia hay de la vida, más datos sensibles, cada uno desde su punto de vista, y más diferencia hay. Porque cada uno conoce la realidad de un modo distinto del otro. O, no digamos la realidad, conoce algunos aspectos de la realidad de un modo distinto del otro, y cada vez se encuentran menos. Si no hay comunicación intelectual, no hay unión personal. Ahora, este aspecto es en general el que menos se considera, ¿no? Sí. Para la unión entre las personas y sobre todo entre el hombre y la mujer. Y por eso después hay crisis de todo tipo. Hay desencuentros. Y también hay infelicidad, porque el deseo no queda satisfecho. Y no queda satisfecho porque la felicidad del hombre siempre está a partir del conocimiento de la inteligencia. Ya lo decía Aristóteles, ¿no? Por supuesto que en el orden sobrenatural esto se da de una manera más perfecta, y aquí entra la vocación específica de la mujer, porque se da a partir de la caridad. Entonces, la mujer tiene un modo de comunicación intelectual que surge de la caridad, como en todo cristiano, pero que además tiene como un aspecto específico propio en su configuración afectiva. O sea, necesita la mujer que la afectividad que une con el hombre le permita una comunicación intelectual y una comunicación en la fe y en la contemplación. Y si no, lo hay frustración ahí, como un encerramiento en la propia subjetividad. O sea que en realidad, si hay comunicación en la fe, ya es como que... Sí, está a la base. Está a la base de todo. Porque la fe está en la inteligencia. Claro. Si no hay comunicación en la fe, es imposible la unión verdadera personal, salvo la unión de intereses, ¿no? Como esta judía de Estados Unidos, que el otro era un violador y está preso y dice que lo comprende igual, con tal de que haya atracción recíproca, después que haga lo que quiera. Bueno, la mujer, que no sé cuál número de mujer será, la que tiene ese que está en Estados Unidos, que lo metieron preso, ¿no? El del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ella es supermillonaria, qué sé yo. Y bueno, lo fue a defender, él es un abusador, que al final lo metieron preso, y lo defiende igual, y total que haga lo que quiera, dice. Bueno, eso realmente no es una comunidad, es... Que él es culpable. Bueno, dice que no es culpable, pero sabe que por todos lados hizo lo mismo. Entonces, sí, ahí no hay ninguna comunicación en la fe. Hay casi como una seducción recíproca, más bien. Que es un uso diabólico de la inteligencia a través del razonamiento, ¿no? Separado de la verdadera personalidad. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Los malos espíritus o el demonio ataca la imaginación y la sensibilidad, la inteligencia no. No, y la afectividad. Pero sí, indirectamente te puede afectar. Indirectamente, porque la inteligencia necesita las imágenes. Y además porque hay un modo de conocimiento intelectual que requiere la afectividad también. El conocimiento por connaturalidad, que se usa muy especialmente para conocer a las personas, requiere la afectividad. Entonces, interviniendo el demonio, y también los ángeles buenos, en otro sentido, sobre la imaginación y sobre la afectividad, perturba indirectamente la inteligencia. O sea, el razonamiento más que nada. Claro, porque a veces la comunicación entre las personas es un juego diabólico de sometimiento recíproco, que es el modo de razonamiento diabólico, que es la seducción. Bueno, estos posmodernos hablan de eso, como Baudrillard habla de la mujer y de la seducción, ¿no? Y Lacan, entonces. Ahí yo lo puse en el artículo ese de psicología posmoderna. Sí, pero a mí no me queda claro esto de la inteligencia, porque yo digo, bueno, mi inteligencia está a salvo, no está a salvo, no está como resguardada, y mi voluntad tampoco, porque en realidad, como somos una unidad, o sea, necesitamos que todo el conjunto de nuestra vida, de todas nuestras potencias, esté ordenado, y por eso la fe es integral, o sea, requiere una vida concorde, requiere la recepción de los sacramentos, requiere la oración, las Sagradas Escrituras, la liturgia, porque todo eso ordena el conjunto de las facultades humanas. Al además requiere para estar viva la caridad, que es el acto del amor también. Claro, que es la forma. No es una cosa sola intelectual. No. Porque hoy en día también existe esa fe que a veces es más como un razonamiento. Sí. Y que no es verdadera fe, sino que. Claro. Que requiere necesariamente de la caridad, ¿no? Exactamente. El don recíproco de la persona en el matrimonio se abre hacia el don de una nueva vida, es decir, de un nuevo hombre que es también persona a semejanza de sus padres. La maternidad ya desde el principio comienzo mismo implica una apertura especial hacia la nueva persona, y este es precisamente el papel de la mujer. En dicha apertura, esto es, en el concebir y dar a luz el hijo, la mujer se realiza en plenitud a través del don sincero de sí. El don de la disponibilidad interior para aceptar el hijo y traerle al mundo está vinculado a la unión matrimonial, que, como se ha dicho, debería constituir un momento particular del don recíproco de sí por parte del hombre y de la mujer, etc. La maternidad de la mujer unida a la paternidad del hombre en la maternidad de la mujer unida a la paternidad del hombre se refleja el eterno misterio del engendrar que existe en Dios, uno y trino. El humano engendrar es común al hombre y a la mujer. Este es un aspecto teológico profundo, o sea, la maternidad es en el fondo un reflejo de la paternidad de Dios, como explica más adelante la encíclica. En Dios propiamente no hay paternidad y maternidad en el sentido humano, está el misterio divino originario del cual son reflejo la paternidad y la maternidad, que se complementan recíprocamente. Esa paternidad y esa maternidad se prolongan en la Iglesia. Y hace falta una complementarización entre la paternidad y la maternidad en la Iglesia. Es evidente que la paternidad está representada especialmente por lo que hacen los sacerdotes respecto del conjunto de la Iglesia, que son padres y representan a Dios Padre, y lo que hacen los esposos en la familia, que es la Iglesia doméstica, como decía Pablo VI, ¿no? Ahora, las mujeres tienen otra función, sea respecto del conjunto de la Iglesia, es como engendrar espiritualmente la Iglesia junto con la paternidad de los sacerdotes, y lo mismo tienen dentro de la Iglesia doméstica, de la familia. Pero no es la misma la función de la paternidad y de la maternidad espirituales, son distintas, pero se complementan y son necesarias recíprocamente. O sea, para reflejar el misterio de lo que Dios hace, hacen falta las dos. Como en el inicio de la redención estuvo la presencia del Padre y la presencia de la Virgen María, de la Madre. Estaba la paternidad divina representada en la paternidad de San José y estaba la maternidad de la Virgen. Que por eso es madre de la Iglesia. Bueno, las mujeres continúan la misión de la Virgen en ese sentido, ¿no? Respecto del cuerpo místico. Pero esa misión de la Virgen no se puede separar de la paternidad. En el orden de la alianza que Dios ha realizado con el hombre en Jesucristo, ha sido introducida la maternidad de la mujer. Y cada vez, todas las veces que la maternidad de la mujer se repite en la historia humana sobre la tierra, está siempre en relación con la alianza que Dios ha establecido con el género humano mediante la maternidad de la Madre de Dios. Esto, dice el Papa, tiene una repercusión en el misterio pascual, o sea, el varón y la mujer participan del misterio pascual de Cristo, que es la pasión y la resurrección de Jesucristo. Y esto significa una participación en el sufrimiento de Cristo y en el gozo de Cristo, que se va dando ya en esta vida y que no tiene un sentido solamente personal, sino que tiene un sentido para toda la Iglesia, en la medida en que cada uno se une a la pasión y a la resurrección de Cristo, según su vocación, que es vocación de hombre y de mujer, y después de vocación en todas las variedades que existen en la Iglesia. Las palabras del Evangelio sobre la mujer que sufre cuando le llega la hora de dar a luz un hijo expresan inmediatamente el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. Este gozo también está relacionado con el misterio pascual, es decir, con aquel gozo que reciben los apóstoles el día de la resurrección de Cristo. También vosotros estáis tristes ahora. Estas palabras fueron pronunciadas la víspera de la pasión. Pero volverá a veros y se alegrará vuestro corazón. Y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Este es otro de los pasajes evangélicos. Jesús habla de la mujer que sufre cuando va a dar a luz y después tiene gozo porque nació alguien. A partir de esta experiencia, Jesús hace entender el significado universal de la participación a la pasión y a la resurrección de Jesucristo. O sea, hay un modo especial en que las mujeres pueden sufrir en este mundo uniéndose al misterio pascual de una manera fecunda respecto de la regeneración espiritual de los hombres. Y una manera especial también de gozar después por esa regeneración espiritual. Que es parte de su vocación contemplativa. Una vocación contemplativa que se realiza especialmente en este conocimiento y participación de la vida personal de los hombres en el cuerpo místico. En las enseñanzas de Cristo, la maternidad está unida a la virginidad, aunque son cosas distintas. A este propósito es fundamental la frase de Jesús, dicha en el coloquio sobre la indisolubilidad del matrimonio. Al oír la respuesta que el Señor dio a los fariseos, los discípulos le dicen: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae en cuenta casarse. Prescindiendo del sentido que aquel no trae en cuenta tuviera entonces en la mente de los discípulos, Cristo aprovecha la ocasión de aquella opinión errónea para instruirles sobre el valor del celibato. Distingue el celibato debido a los defectos naturales, incluidos los causados por el hombre, del celibato del reino de los cielos. Cristo dice: hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Por consiguiente, se trata de un celibato libre elegido por el reino de los cielos, en consideración de la vocación escatológica del hombre a la unión con Dios, y añade: quien pueda entender, que entienda. Estas palabras son reiteración de lo que había dicho al comenzar a hablar del celibato. Por tanto, este celibato para el reino de los cielos no es solamente fruto de una opción libre por parte del hombre, sino también de una gracia especial por parte de Dios, que llama a una persona determinada a vivir el celibato. Si este es un signo especial del reino de Dios que ha de venir, al mismo tiempo sirve para dedicar a este reino escatológico todas las energías del alma y del cuerpo de un modo exclusivo durante la vida temporal. Este celibato es como una continuación de la vocación de la Virgen María, que era vocación a la virginidad. Explica que el ideal del celibato y de la virginidad como expresión de una mayor cercanía a Dios no era totalmente ajeno en ciertos ambientes judíos, sobre todo en los tiempos que precedieron inmediatamente la venida de Jesús. Estaban los esenios, que eran como unos monjes judíos. ¿El que estaban en Qumran? Sí, en Masada. Sin embargo, el celibato por el reino, o sea, la virginidad, es una novedad innegable vinculada a la encarnación de Dios. Esta es otra gran novedad que trajo el Evangelio y que no existía en las culturas antiguas, salvo de una manera excepcional y pervertida a veces, pero como algo que eleva de manera universal la condición del hombre, no estaba presente. Más bien, en el Antiguo Testamento era visto como un signo de disminución, que alguien no pudiera engendrar. Este don se ha convertido, habla de María, en el principio y el prototipo de una nueva esperanza para todos los hombres, según la alianza eterna, según la nueva y definitiva promesa de Dios, signo de la esperanza escatológica, o sea, signo de que la vida principal y definitiva no es esta, sino la futura. Eso quiere decir la virginidad. O sea, que uno pone todas las energías en lo que es principal y duradero, y no en lo que corresponde a este mundo que pasa. Porque la vocación al matrimonio implica una dedicación al orden temporal. Es vocación a la vida activa en el sentido estricto. O sea, hay que trabajar mucho para algo que es temporal. O sea, para la educación de los hijos y la generación, la educación de los hijos. Y esa dedicación muchas veces va en detrimento de la vida espiritual. No debería ir cuando se trata de verdadera vocación. Ahora, cuando se trata de verdadera vocación, implica la disponibilidad plena a cumplir la voluntad divina, porque de otra manera no hay vocación. Vocación sobrenatural, porque la vocación es la manifestación de la voluntad divina para uno. El matrimonio solamente en razón de las circunstancias naturales, de la atracción natural, del ambiente social, etcétera, no se realiza siempre en sentido pleno como vocación, por lo menos como vocación sobrenatural. O sea, vocación natural al matrimonio genérica tienen todos los hombres, porque por la naturaleza. Ahora, la vocación sobrenatural es algo más elevado, mucho más elevado, que requiere el conocimiento de la voluntad divina respecto de la persona. Que se conoce de muchas maneras, por muchos signos, y no por último por la inclinación de la propia voluntad, porque a veces no hay signos externos muy visibles, pero sí hay una inclinación de la persona. O sea, porque la persona decide realmente algo, como más correspondiente a la voluntad divina. Sobre todo vale para la virginidad, porque para eso se requiere un acto de voluntad más intenso, que puede no tener motivos muy claros desde el punto de vista externo, ¿no? Sino la simple decisión de seguir en la atracción de la gracia en lo que parece mejor. En este contexto más amplio hay que considerar la virginidad también como un camino para la mujer, un camino en el que, de un modo diverso al matrimonio, se realiza su personalidad de mujer. Para comprender esta opción es necesario recurrir una vez más al concepto fundamental de la antropología cristiana. En la virginidad libremente elegida, la mujer se reafirma a sí misma como persona, es decir, como un ser que el Creador ha amado por sí misma desde el principio. Esto vale más especialmente respecto de la mujer, porque cuando la mujer elige la virginidad, reafirma su propia personalidad, porque es ella la que eligió, en este caso, no estar en relación temporal con otra persona humana, con un varón, y en este sentido no depender del varón, por lo menos en esos aspectos negativos de los cuales hemos hablado antes, que son siempre posibles. No solo cuando hay una deformación radical, como en el pecado, sino también cuando hay vida espiritual, pero hay que purificarse, porque los dos que se casan son jóvenes, y como son jóvenes todavía no tienen una plenitud de vida espiritual y necesitan purificarse de muchos aspectos negativos, entre los cuales está esta relación de dominación, que no se da de manera radicalmente negativa, como cuando hay una situación de pecado, pero que de cualquier modo está presente y hay que superarla. Entonces, en la virginidad la mujer reafirma su propia personalidad, su condición de criatura que Dios ha amado por sí misma, como dice aquí el Papa, sigue citando el Concilio. Y al mismo tiempo realiza el valor personal de la propia femineidad, convirtiéndose en don sincero a Dios, que se ha revelado en Cristo, un don a Cristo, redentor del hombre y esposo de las almas, un don esponsal. No se puede comprender rectamente la virginidad, la consagración de la mujer en la virginidad, sin recurrir al amor esponsal. En efecto, en tal amor la persona se convierte en don para el otro. Por otra parte, de modo análogo ha de entenderse la consagración del hombre en el celibato sacerdotal o en el estado religioso. Se da al esposo divino y esta entrega personal tiende a una unión de carácter propiamente espiritual. Mediante la acción del Espíritu Santo se convierte en un solo espíritu con Cristo esposo. Este es el ideal evangélico de la virginidad, en el que se realizan de modo especial tanto la dignidad como la vocación de la mujer. En la virginidad entendida así se expresa el llamado radicalismo del evangelio, de dejarlo todo y seguir a Cristo, lo cual no puede compararse con el simple quedarse soltera o célibe, pues la virginidad no se limita únicamente al no, sino que se convierte en un profundo sí en el orden esponsal, el entregarse por amor de un modo total e indiviso. O sea, hay gente que se queda soltera por discapacidades de distinto tipo. Eso no es propiamente vocación, aunque puede ser la ocasión de una vocación, por ejemplo a la virginidad, pero propiamente no es. O sea, hay gente que es perezosa, que es pusilánime, que no se quiere casar para no tener problemas. Bueno, se quiere quedar soltera para estar en su casa cómoda, nada más. Eso no es, evidentemente, la vocación a la virginidad. Aunque tampoco hay que identificar la vocación a la virginidad con un estado determinado, porque la virginidad no se identifica con la vida religiosa, no se identifica con la consagración laical, no se identifica ni siquiera con el voto de virginidad. La virginidad evangélica se puede vivir simplemente viviéndola. No hace falta... ¿Aún dentro del matrimonio? Y no, dentro del matrimonio no, porque es otra vocación respecto de la virginidad. Bueno, los que se casan pueden hacer tomar una decisión después que se han casado, después que han tenido hijos, etcétera, de castidad más perfecta, pero no es la vocación a la virginidad, que excluye el matrimonio, que es distinta al matrimonio, ¿no? Porque si el matrimonio no es para tener hijos, no es matrimonio. Alguien no podría casarse con otro para no tener hijos, para vivir la virginidad. Sería inválido el matrimonio. Sí. No existe el matrimonio. Pues eso es otra cosa, es una amistad espiritual, etcétera, pero no es el matrimonio. Entonces, el Evangelio recomienda la virginidad de manera general. Por eso San Ignacio dice que en cierta manera hacen falta más signos especiales para el matrimonio que para la virginidad. Porque la virginidad está en la línea de lo que Cristo reveló como perfección espiritual. Y realiza de una manera personal la perfección de la persona, de cada uno. El matrimonio, en cambio, tiene muchos condicionamientos humanos que muchas veces alejan de la perfección más que acercan. Por eso tiene que haber signos muy claros de que haya vocación al matrimonio, para que realmente se dé una perfección. Signos muy claros, sea generales, o sea, de que uno realmente tiene vocación al matrimonio, sea particulares, porque después tiene que haber vocación para casarse con este y no con otro. Son dos cosas distintas. Porque uno puede sentir una vocación al matrimonio, pero no estar el individuo adecuado. ¿Y en ese caso qué pasa con la vocación? Qué buena pregunta. Probablemente sí. Si no está el individuo adecuado, porque Dios no lo quiere. Es porque tiene otra vocación. Dice. Simplemente. Porque tampoco, o sea, hay que tener cuidado con el concepto de vocación, no hay que generalizarlo. O sea, la vocación es siempre cumplir la voluntad divina para cada uno. La vocación no se reduce al estado de vida, es algo más, más profundo y más personal, es el estado, es lo que Dios quiere para cada uno. Que a veces significa, por ejemplo, buscar un estado de vida y después elegir otro. Porque hay personas que querían casarse y después no se casan, por muchos motivos, y después eligen otro estado de vida. O no se casan porque simplemente porque le eligieron. A veces, algunos que entran al seminario, antes tenían novia, a veces van las novias cuando entran al seminario, a despedirlos. O sea, la vocación es el cumplimiento de la voluntad divina, propiamente, que es específico en cada uno. Pues no basta ser, por ejemplo, dominico para cumplir su vocación. Después hay que ser un buen dominico y eso requiere un desarrollo personal que es distinto para cada uno. Porque si se identifica la vocación con el estado de vida de una manera absoluta, se caen muchas trampas, porque parece que es suficiente alcanzar el estado de vida y uno ya cumplió su vocación. Y no es así. No hay que idealizar el estado de vida. como si fuera la perfección, es simplemente un medio. Porque la vocación última sería la felicidad. Sí, a la felicidad y por lo tanto a buscar los medios que te aseguran que te conducen mejor y más perfectamente a la felicidad. Sí. Que en general son los medios que te dan más felicidad. Antes, además de que te hacen participar de la pasión de Cristo, porque antes del fin no está la felicidad perfecta. Entonces, por un lado, te anticipan el fin. Te dan más felicidad porque te anticipan el fin. Por otro lado, te hacen sufrir más también, porque te hacen padecer la pasión de Cristo. No quiere decir que los medios que vos elegís te tengan que evitar el sufrimiento. A veces son los que más aún siempre, si son realmente el cumplimiento de la voluntad de Dios, te hacen participar más de la pasión de Cristo. O sea, el que se casa para no sufrir está totalmente equivocado. O al revés, el que evita el casamiento para no sufrir también. Porque la verdadera vocación cristiana es siempre participar al misterio de la pasión y de la resurrección de Cristo. En el estado de vida que sea. Sí, que es el estado de vida que te hace alcanzar más eficazmente la perfección. Ahora, si uno no tiende a la perfección, no sirve a ningún estado de vida. O sea. Claro, está buenísimo. Que es así. Sí. Esto es ilusorio, y eventualmente si uno en este mundo lo único que busca es la felicidad terrenal, evitando todo sufrimiento, perderá la felicidad eterna, porque eso es justamente lo que dice el Evangelio, ¿no? El que ama su vida en este mundo la perderá. Hay gente que vive aparentemente feliz en este mundo, buscando no tener problemas, y por un tiempo lo logra, pero después no lo logra más y después pierde la eternidad. En cambio los otros, los que buscan la eternidad, participan de la pasión de Cristo, pero participan también de los gozos por anticipado de la resurrección y resuelven lo demás por añadidura, que no se sabe cuál es, porque la añadidura es añadidura, entonces la da, es como una gracia temporal que Dios da. A los que siguen a Cristo, ¿no? ¿La añadidura necesariamente es temporal o puede ser que también Dios dé mucho más de lo que uno merece en el cielo? ¿Qué? Bueno, siempre es más de lo que uno merece, porque en el cielo no se puede merecer a Cristo, ¿no? Pero no, la añadidura del Evangelio es temporal. Porque dice, recibirán el 100 por 1 cada día. Claro, sí. Y sí, porque especialmente en el orden de las relaciones humanas, la vida espiritual crea una riqueza que es muy difícil de lograr o imposible de lograr desde el punto de vista meramente temporal. Una riqueza de comunicación, de amistad, de relaciones humanas que no se puede lograr en la vida temporal, salvo de modo aparente, porque estar en un country con muchos millones de pesos no quiere decir que se sea feliz, ¿no? Como escribió Canturelli en su último libro, habla de la felicidad aparente de los countries. Bueno, en que están todos juntos pero todos separados ahí adentro, porque no, teniendo a veces mucho más discordia que los que están afuera. Sí, las personas, pero eso es una experiencia universal. Las personas que tienen mucha vida espiritual no pueden cultivar una amistad profunda, ¿no? eventualmente tienen muchos contactos, como los políticos, se relacionan con uno con otro, pero no hay unión personal en ellos. Además, que se usan recíprocamente para los fines que les convienen, ¿no? Esto de que hablan de los contactos, sí. Y no de los amigos. Eso lo explica también Carturelli, es muy bueno el libro. ¿Cuál, el del orden? Sí, ¿el del orden? Sí. Sí, es muy bueno el libro, excelente. ¿Cuál? De Carturelli, sobre el orden moral, orden natural y orden moral, lecciones de filosofía moral. Explica todo muy claramente. ¿Ya te lo leíste todo? No, pero leí algunas partes, sí. No, sí. Bueno, sí. No, es interesantísimo. Sí. Bueno. Además trata todos los temas, es muy completo. Sí, para los de psicología es muy bueno. Además que lo publicó la Universidad Católica de La Plata. Podrías ponerlo en el programa. Así se agarran los pelos. Pero no puedes decir nada porque está editado por ellos. Sí. La virginidad en el sentido evangélico comporta la renuncia al matrimonio y por tanto también a la maternidad física. Sin embargo, la renuncia a este tipo de maternidad, que puede comportar incluso un gran sacrificio para el corazón de la mujer, se abre a la experiencia de una maternidad en sentido diverso, la maternidad según el espíritu. En efecto, la virginidad no priva a la mujer de sus prerrogativas. La maternidad espiritual reviste formas múltiples. En la vida de las mujeres consagradas que, por ejemplo, viven según el carisma y reglas de los diferentes institutos de carácter apostólico, dicha maternidad se podrá expresar como solicitud por los hombres, especialmente por los más necesitados, los enfermos, los minusválidos, los abandonados, los huérfanos, los ancianos, los niños, los jóvenes, los encarcelados y en general los marginados, etc. En el matrimonio, esta disponibilidad, aún estando abierta a todos, consiste de modo particular en el amor que los padres dan a sus hijos. En la virginidad, esta disponibilidad está abierta a todos los hombres abrazados por el amor de Cristo Esposo. En relación con Cristo, que es el Redentor de todos y de cada uno, el amor esponsal cuyo potencial materno se halla en el corazón de la mujer, esposa virginal, también está dispuesto a abrirse a todos y a cada uno. Esto se verifica en las comunidades religiosas de vida apostólica de modo diverso que en las de vida contemplativa o de clausura. Existen además otras formas de vocación a la virginidad por el reino, como por ejemplo los institutos seculares. Los institutos seculares tienen reglas análogas a las vidas de vida religiosa, pero los miembros desarrollan actividades temporales en las profesiones, etc. O las comunidades de consagrados que florecen dentro de los movimientos, grupos o asociaciones. Perdón, los seculares no son como los laicos consagrados. No, sí, son. Pero hay distintas clases de laicos consagrados, que pueden estar en institutos seculares con una regla, que en general son institutos cuya vida es análoga a la de los religiosos, pero que viven, o sea, tienen los tres votos fundamentalmente, o otros vínculos análogos a los votos: pobreza, castidad o obediencia. Pero no son eficientes, no lo viven en una comunidad religiosa. Pero digo, no lo hacen en el afecto, pero no en el efecto, o sea, no efectivo, o sea, no viven pobremente, pues si trabajan y todo, ¿no? Bueno, pueden tener distintas maneras de pobreza, porque pueden tener algunos bienes y otros no, etcétera, según la característica de cada instituto. Lo que tienen de propio es que viven el carisma de la secularidad. O sea, se dirigen a actividades temporales. Eso los distingue de los religiosos, que se dirigen directamente a actividades espirituales o a obras de caridad. Pero que son espirituales. O sea, los institutos seculares están configurados por miembros que, por ejemplo, son abogados, médicos, ingenieros, lo que sea. El ser abogado es una actividad temporal. Pero hoy en día también muchas congregaciones de vida activa... Sí, se dedican a eso, pero a veces se confunden los carismas, porque muchas monjas... Sí, yo las veo que son trabajadores. Es como, claro, es como si vivieran en un instituto secular, y ni siquiera, como si vivieran en un movimiento. Porque no se vistan como religiosas, no tienen hábitos de religiosas, etcétera. Entonces, hay que ver si tenían vocación real de religiosas o de un instituto secular. O ni siquiera instituto secular, un movimiento, laicas consagradas, son muchas religiosas. Sí. Es como si vivieran como laicas consagradas. Sí. Es más, no viven tampoco en comunidad, viven en casa. Viven en casa, por eso. Eso no es propio de la vida religiosa. No quiere decir que está mal eso, pero está mal para los religiosos. Si uno quiere vivir así, o no se hace religioso, o sale de la vida religiosa y elige otro estado de vida que corresponde a esto. O sea, que existan las laicas consagradas está muy bien. Lo que no está bien es que los religiosos se conviertan en lo que no son. Conviertan la congregación en eso, en realidad. Sí, sobre todo que impongan a otros eso. Pero en general el problema no es que vivan en su casa, sino lo que piensan. Además, eso es una última consecuencia. Porque a veces no viven en su casa, viven en el convento y es un problema igual. Porque el problema lo tienen en la cabeza, no lo tienen en el lugar donde viven. Igualmente esto está arreglado, digamos, por el derecho. Está muy arreglado, sí. O sea que en el fondo muchos transgreden, claro, su canon. Sí. O sea, ya por principio. ¿No? Bueno, pues yo tengo una amiga que es religiosa y que el otro día tuvieron una asamblea que dijeron que están en proceso, no voy a decir dónde, que están en proceso de laicidad. ¿Ah, de sí? Volver hacia la vida laica. La superiora con todo el consejo. Y mi amiga estaba espantada. Que es miembro de esa congregación. El problema es que se lo imponen a los que no quieren. Se lo imponen a los demás, claro. Porque ahora están con la renovación y con el cambio, ahora tienen que ser lo que no son. Claro. Y hacen eso porque lo que hacían antes no funcionó. No funcionó. Y como no funcionó, que era porque ya estaban mal, ahora lo hacen peor, a ver si funciona. Y cada vez funciona peor. Y es una congregación importante, de allá, de lo más. No es así, no sucede. Es que esas después van a la extinción. La tendencia es esa. Sí, además con esa... Pero vos andaste para ser religiosa y después cuando estás ahí, como claro, 20 años de votos, la congregación va a hacerte la encarga. No, es el terror. Además, el mismo hecho de que a veces quedan las viejitas, se quieren sacar el hábito, bueno, pero que no tenga que ser tan obligatorio, ¿viste? Porque después las obligan a... No, es que lo obligatorio es usar el hábito, claro. Sacárselo. Los religiosos siempre tienen que usar hábito. No está dicho cuál es el hábito, pero tienen que usarlo. No. Un hábito quiere decir que todos se visten igual, eso es hábito. Entonces decía, o las comunidades consagradas que florecen dentro de los movimientos, grupos o asociaciones, en todas estas realidades la misma verdad sobre la maternidad espiritual de las personas que viven la virginidad haya una configuración multiforme. Pero no se trata aquí solamente de formas comunitarias, sino también de formas extracomunitarias. En definitiva, la virginidad como vocación de la mujer es siempre la vocación de una persona concreta e irrepetible. Por tanto, también la maternidad espiritual que se expresa en esta vocación es profundamente personal. O sea, el modo en que se vive es profundamente personal. Pues no quiere decir que todos o todas tienen que estar en un instituto secular o en un grupo, movimiento, asociación. A veces es de una manera personal. A veces es con un voto, a veces es con los tres votos, a veces es sin ningún voto. Porque también puede hacerse de una manera espontánea, ¿no? Seguir el Evangelio. No se puede coartar la acción del Espíritu Santo. O a veces puede ser por un tiempo de un modo y por otro tiempo de otro modo. Después se refiere a la Iglesia, esposa de Cristo, el don, la dimensión simbólica del gran misterio, en el ámbito de lo humano, es decir, de lo que es humanamente personal, la masculinidad y la feminidad se distinguen y a la vez se completan y se explican mutuamente. Esto se constata también en la gran analogía de la esposa en la carta a los Efesios. En la Iglesia, cada ser humano, hombre y mujer, es la esposa en cuanto recibe el amor de Cristo Redentor como un don, y también en cuanto intenta corresponder con el don de la propia persona. Cristo es el esposo, de esta manera se expresa la verdad sobre el amor de Dios que ha amado primero. Aunque la Iglesia posee una estructura jerárquica, sin embargo esta estructura está ordenada totalmente a la santidad de los miembros del cuerpo místico de Cristo. La santidad, por otra parte, se mide según el gran misterio, en el que la esposa responde con el don del amor al don del esposo, y lo hace en el Espíritu Santo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Concilio Vaticano II, confirmando la enseñanza de toda la tradición, ha recordado que en la jerarquía de la santidad, precisamente, la mujer María de Nazaret es figura de la Iglesia. Ella precede a todos en el camino de la santidad. En su persona, la Iglesia ha alcanzado ya la perfección con la que existe, inmaculada y sin mancha. En este sentido, se puede decir que la Iglesia es a la vez mariana y apostólico-petrina. Aquí está esto, a la vez mariana y apostólico-petrina. Perdón, petrina viene porque viene de los apóstoles. Porque es jerárquica y está establecida sobre Pedro, que es el jefe de la Iglesia. En la historia de la Iglesia, desde los primeros tiempos, había junto a los hombres numerosas mujeres para quienes la respuesta de la esposa al amor redentor del esposo adquiría una plena fuerza expresiva. En primer lugar, vemos a aquellas mujeres que personalmente se habían encontrado con Cristo y le habían seguido. Y después de su partida, eran asiduas en la oración, juntamente con los apóstoles en el cenáculo de Jerusalén hasta el día de Pentecostés. Aquel día el Espíritu Santo habló por medio de hijos e hijas del pueblo de Dios, cumpliéndose el anuncio, así el anuncio del profeta Joel. Aquellas mujeres y después otras tuvieron una parte activa e importante en la vida de la Iglesia primitiva, en la edificación de la primera comunidad de los cimientos, así como de las comunidades sucesivas mediante los propios carismas y con su servicio multiforme, etc. Y da ejemplos de las Sagradas Escrituras. Lo mismo se repite en el curso de los siglos. El testimonio y las obras de las mujeres cristianas han incidido significativamente tanto en la vida de la Iglesia como en la sociedad. También ante graves discriminaciones sociales, las mujeres santas han actuado con libertad fortalecidas por su unión con Cristo. Una unión y libertad radicada así en el Espíritu, en Dios, explica, por ejemplo, la gran obra de Santa Catalina de Siena en la vida de la Iglesia y de Santa Teresa de Jesús en la vida monástica. También en nuestros días la Iglesia no cesa de enriquecerse con el testimonio de tantas mujeres que realizan su vocación a la santidad. Las mujeres santas son una encarnación del ideal femenino, pero son también un modelo para todos los cristianos, un modelo de la secuela Christi, seguimiento de Cristo, un ejemplo de cómo la esposa ha de responder con amor al amor del esposo. Y después pone que el mayor carisma es la caridad, la dignidad de la mujer y el orden del amor pertenece a la vida íntima de Dios mismo, a la vida trinitaria. En la vida íntima de Dios, el Espíritu Santo es la hipóstasis personal del amor. Mediante el Espíritu, Dios, don increado, el amor se convierte en don para las personas creadas. El amor que viene de Dios se comunica a las criaturas. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. La llamada a la existencia de la mujer al lado del hombre, una ayuda adecuada en la unidad de los dos, ofrece en el mundo visible de las criaturas condiciones particulares para que el amor de Dios se derrame en los corazones de los seres creados a su imagen. Si el autor de la carta a los Efesios llama a Cristo esposo y a la Iglesia esposa, confirma indirectamente mediante esta analogía la verdad sobre la mujer como esposa. El esposo es el que ama, la esposa es amada, es la que recibe el amor para amar a su vez, etcétera. Habla del primado del amor expresado por las palabras de Pablo. La mayor es la caridad. Ser mujer en el conjunto de las relaciones interpersonales, que de modo diverso estructuran la convivencia y la colaboración entre las personas, hombres y mujeres. En este contexto amplio y diversificado, la mujer representa un valor particular como persona humana, y al mismo tiempo como aquella persona concreta por el hecho de su feminidad, etc. Aquí es importante lo que citó antes, es a partir de las Sagradas Escrituras. La unidad de los dos ofrece en el mundo visible de las criaturas condiciones particulares para que el amor de Dios se derrame en los corazones de los seres creados a su imagen. Así como es inseparable el Hijo del Espíritu Santo, es inseparable el varón de la mujer. Esto es lo que quiere decir, aunque no lo desarrolla mucho. O sea, en las procesiones trinitarias el Hijo surge del Padre y junto con el Padre hace proceder el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Esto se refleja en las relaciones recíprocas entre el varón y la mujer en la Iglesia. Entonces, cuando esas relaciones están ordenadas, se puede reflejar eficazmente la vida trinitaria y se puede difundir entre los hombres. Esto es la idea esencial, ¿no? Entonces, hay que lograr esa armonía que está en la Sagrada Escritura y que está en la Revelación y en la vida de la Iglesia, en la tradición, para que la vida de la Iglesia de hoy logre su eficacia. En cambio, cuando no está la adecuada relación, no está el orden de la vida trinitaria y no se puede difundir esta vida trinitaria, no puede actuar, no puede ejercitarse, ¿no? No está la hipóstasis del amor tampoco. Sí, ni la del Hijo, porque cuando no está la del amor, no está la del Hijo. Porque ambos son enviados juntos al mundo, ¿no? Son las misiones del Hijo y del Espíritu, que son inseparables entre sí. Y estas dos misiones tienen que estar reflejadas en las misiones espirituales de los varones y las mujeres y en su relación recíproca. Por eso la mujer procede del varón, porque el espíritu procede del hijo, que es lo que decimos en el credo. En cambio, como hacen los que dicen que el espíritu no procede del hijo, los orientales, griegos, se produce una ruptura en la relación entre ambos, ¿no?, que afecta a todo el universo y afecta muy especialmente la eficacia de la misión apostólica. O sea, lo que dice el Papa es volver al principio. Como decía ahí, al principio los apóstoles y las mujeres estaban reunidos cuando esperaban al Espíritu Santo y cuando después lo recibieron, que profetizaban juntos. Ahora, cuando la Iglesia se mezcla demasiado con el orden temporal, esta relación se rompe y prevalece la jerarquía, pero la jerarquía entendida en un sentido material y de poder humano, no, no como una verdadera autoridad espiritual, que es un principio espiritual. Autoridad no en el sentido de que se establece un orden temporal nuevo, sino de un principio de vida espiritual, como el sacerdote es principio de vida espiritual, ¿no? Para los hombres es una autoridad espiritual, que es un principio espiritual. ¿En el sentido de que engendra vida espiritual? Sí, hace proceder vida espiritual. Y esa vida espiritual es fecunda. En ese sentido, la mujer es para el varón, que es lo que dice el Génesis. Porque Adán, o sea, Dios la sacó de la costilla de Adán. Pero la mujer no también, ¿no es principio de vida espiritual? Claro que es principio de vida espiritual. Pero la recibe del varón. Esa... Sí, la recibe del varón, pero es la misma vida espiritual que procede del padre. Y que ella de algún modo transmite a los demás, ¿no? Es la misma vida de Dios, porque Dios es uno. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en dignidad. Pero Padre, ¿la Iglesia no debe mezclarse en las realidades temporales también? Mezclarse no quiere decir ser condicionado, sino usar todas las cosas para lo que realmente fueron creadas, ¿no? Porque el mismo Cristo se encarnó y la Iglesia continuó la encarnación del Verbo. El problema es que cuando elevarlas, pero cuando se mezclan las realidades temporales, quedando condicionada por las realidades temporales, entonces su misión se deteriora. Como las feministas que quieren ser sacerdotisas, pero para mandar. Eso es mezclarse, o sea, es usar lo espiritual para lo temporal. Como tienen envidia de los varones que son sacerdotes porque mandan, entonces quieren también mandar. Eso es una falsa concepción que afecta tanto a los varones como a las mujeres, porque evidentemente los varones también pueden querer ser sacerdotes para mandar, y a veces pasa, y las mujeres también, y pueden tener envidia de eso, pero ahí ya no hay vida espiritual en los dos. Pero